Un televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cibos humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Buenas noches a todos. Esto es Recuerdos del Futuro. Ya no sé qué número de programa será, pero uno muy alto. 847. Estamos casi como Mirtha Legrand. A punto de alcanzarla. Más o menos, sí. Creo que todos sumados. Sumados, sí. Aparte sí. Sigue ganando. Hoy Fabio ayuda en el promedio de edad para alcanzar a Mirtha. Bueno, con esta respetuosa bienvenida los saludamos a Fabio Blanco. La versión azoico. Claro. Hoy número 27 de acá en la radio en línea. Después, no sé, en otras radios, en nuestras otras encarnaciones, no sé cuántos programas tuvimos, más de 100 seguro. Del multiverso. Porque yo me acuerdo que festejamos el programa 100. Que de hecho no había sido. Cucharida, yo me acuerdo. No había sido el programa 100, Guillermo, sino que a un programa le pusimos 100 para. Guillermo Nino. También. Sí, sí, sí. Algunas de las celebridades que vinieron para el 100. Ahora para el 200. Antes de los 25 años de Telefe. Pero bueno. Para el 200 mínimo Maradona. Vamos, y la Mona Jiménez. O Ronnie Serrano es el que hizo de Maradona una película. ¿Sí? Ronnie Serrano, ¿eh? No, me está jodiendo. ¿Cómo que Ronnie Serrano hizo de Maradona? Hizo de la época de claro. Sí, hace poco vi la foto de John Luqueo, increíble. No. Pero el Maradona de este momento. Sí, obvio. También, sí. Pero unas épocas de facto. Bueno, es como el Dark Knight de Miller de Maradona. Y ahora que le van a amputar las piernas a Batistuta, por ahí viene una de las piernas de Batistuta, qué sé yo. Bueno, puede venir. Demasiado deporte para este programa. Ya. No te colgues, Pupido. Ya me está haciendo mal tanto deporte. Estoy derritiendo como la bruja del mago. Por suerte, para equilibrarlo, tenemos todas estas cosas que fuimos desplegando en la mesa. Los que nos estén viendo por las cámaras habrán notado que llegamos con paquetes y transacciones ilegales. Sí, transacciones ilegales. Fede nos odió durante el día de hoy porque tuvo que llevarlas de un lugar a otro de la ciudad. Pero han llegado todas a nosotros. Hay por ahí un libro de He-Man que está escondido por algún motivo. Juro sobre la Biblia de He-Man. Del arte de He-Man. La Biblia de He-Man. Juro por sobre la Biblia de He-Man. Es mejor que el libro. The Art of He-Man. No lo abriste. Te voy a preguntar algo que he jugado. ¿Va a ser mejor? Mira, va a ser mejor porque no lo abrió. ¿Va a ser mejor que el de Omnipress? El libro de Omnipress está bueno. A mí me gusta, me lo compré hace poquito, por eso lo saco a colación. Yo tuve un gran problema, que es que cuando me compré el de Filmation, ese que se llama... ¿El compañero? La historia de Filmation. El de Lou Shiner. El de Lou Shiner. El compañero. Bueno, lo vi 800 veces cuando me despedí y fui y lo pedí. Cuando se cerraron las importaciones y dejaron de entrar cosas, pero nunca jamás me llegó. Yo lo vi ese libro en Conocida Comiquería y no lo vi nunca más. No, bueno, yo me lo pedí por un preview, lo pedí y nunca. No me llegó nada de ese mes y del mes anterior y qué sé yo. Pero llegó el mensaje de caballo. Claro, lo gracioso claro. Que me pasó con ese libro, que yo pregunto, ¿este libro lo tienen? No. Pero ¿lo pueden volver a traer? No, ese libro nunca lo tuvimos. Y dice, no, y lo llaman a la otra sucursal. Vos, este libro que se llama CACS, no, nunca lo trajimos. Pero está loco, si yo lo vi, lo ojé, lo tuve en la mano. Bueno, qué sé yo. Tururi. Si el vendedor era parecido a Rod Serling, todo tenía una explicación. No, yo cuando me decidí finalmente a comprarlo, un mes que había poco para comprar, pocos cómics, dije, bueno, me pido este ya que estamos. Nunca me llevo. Bueno, la cuestión es que ese libro entonces lo bancamos. Ya será mío, ya en algún momento me lo voy a volver a pedir. Yo una de las cosas que más extraño del uno a uno, no quiero ser una vida del menemismo, pero fue una de las cosas de los cómics que uno pedía, que era capaz alguna cosa difícil de que no estaban en las comiquerías, pero el que más extraño de pedir directamente era la editorial esa... Tomorrow. La que solo sacaba revistas sí. sobre yo por suerte me pude comprar más o menos lo que quería. Me quedó pendiente del mismo café de por qué no nos juntamos poderes y lo pedimos. Yo compraba la revista de Ray Thomas, Alter Ego. Y va a tener que ir por el número yo 500. Ya. Tengo el Companion de Batman es muy bueno y el de la Liga zafa, pero bueno, solamente. No, pero la posta, que me quiero poco, la posta era el Alter Ego y la otra. La. Bueno, yo no le conozco. ¿Cómo y hay una que es toda sobre guionistas. Y la de Kirby. Entrevistas claro, la de Kirby y Colector, ¿no? Kirby todavía hermosa. Sigue, ya están planeando resucitarlo para poder generar nuevo material porque ya está. Ya no tiene. Era la sección Qué felices éramos, Sam. Que vuelva Carlos. Le vamos a poner ahí en la sección podemos, que vuelva Carlos. Que vuelva vamos a poner una cortina con ese. Sí, con la ese canción. Jingle. A chupar. Eso nos falta, poner. Y ahí revienta todo y listo. Vamos, Menem, tenemos que ver. ¡No! ¡Fede! Basta. Ya hoy íbamos a. Vamos a homenajear. Vamos a homenajear a menos que pase algo. Que ya intentaste a la suerte. Vamos a homenajear a un fallecido. Como solemos hacer en este programa. En este caso, obviamente, a Christopher Lee, así que en un rato vamos a estar dedicándole un programa. Tratemos vamos a que no se engrose la vamos lista. A develar si era pariente de Bruce Lee y todo eso. Vamos, no sé también. Si de Bruce Lee, pero de Carlomagno, por lo menos. Tenía una parentela interesantísima, anduve leyendo ahí. Sí, era de buena familia, era un hombre bien. Sí. También comentamos que muchas de las cosas que decía eran incomprobables. Sí, claro, sí, sí. Pero vamos a creerle, che. Como un abuelo era que vivió cosas que decía, bueno, está bien. Sí, es como tenía Paul Nash. Tenía una vida sospechosamente interesante. Sí. Falta decir que estuvo en Vietnam y... No, bueno, pero que fue espía en la Segunda Guerra Mundial ya te da como un... Era como Paul Nash, y había que aceptarle la biografía la contaba él, porque si no te amargaba. Sí, sí, tal cual. Bueno, eso es algo de lo que vamos a tener en este programa, que tenemos hoy la particularidad de que no está en la operación técnica David, sino que volvemos a tener a Felipe. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Te volvemos a tener acá, de nuevo están compitiendo a así ver es, quién así se queda es. Con... Cada tanto me van a tener acá. Hoy reemplacé el cine, que iba a ir a ver la nueva de Jurassic World. Ah, mira, vamos a hablar, la así vamos que... ya sabés, ¿ya la viste? No, no la vi, la aplacé para mañana. Bueno, trataremos de no decir muchos spoilers. Te la vamos spoilers. A contar toda, yo igual no la vi. Tampoco. Mira, quizás... En la película algo que pase es que los dinosaurios se descontrolen. No. Es muy probable. Que no esperás. No. ¡Vivo! Y tengo una pregunta para hacerles con respecto a eso, si es la continuación del mismo soundtrack de la primera. Sí. ¿Sí? Pero no suena la suficiente cantidad de veces que uno esperaría. No, pero es... Suena poco, pero sí. Ay, la música... No, está el tema principal y después el resto es música nueva de Michael Jackson. Pero que está la típica cortina de John Williams, que además es la cortina de uno de los... Claro, por eso dije, si no la íbamos a tener que cambiar. No, es la misma, pero no parece tanto. Igual hay un tema, hay algo que nunca se toca en las películas. ¿Cuál es la cadena de corrupción de gente que recibe prebendas, que recibe coimas y sobornos como para que esos parques que no podrían estar habilitados por nadie con dedo de frente siempre... Bueno, es Costa Rica, no pasa nada. Eso da para ahí, una película, ¿eh? Ahí hay gente que tiene que ser... Sí, que tiene que ser privada de su carro. Bueno, sí, son sí. como los obreros de la Estrella de la Muerte. Claro, sí, empresa, claro. No, ahí le tienen que reemplazar por el Príncipe Ali. Con el Príncipe Ali las cosas van a andar bien. No están las coimas esas que no se muestra esa parte. Claro, la parte que en el sobre de guita, claro. ¿Viste? Sí, bueno, no sé, hay varias dudas que quedan de Jurassic World. No sé, ¿todos la vieron? No. Bueno. Somos 3 y 3, contando con el operador. ¿A favor o en contra? De Jurassic World. Sí. Y se puede decir regular, mitad, sí. O sea... A mí estuvo bien, pero no sé por qué mucha gente dice que es buenísima, no me pareció buenísima, no, pero tampoco es malísima. Pero es que tenés que ver Avengers 2. Que para mí fue peor Avengers 2. Y es difícil. No, a mí me gustó más Avengers. Pero... me gustó más Jurassic World. A ver, lo que pasa es que hay gente que la odia y otra gente que dice que es buenísima, y para mí, o sea, está bien. Está bien, o sea, para mí es mejor que la 3. Sí, bueno. En gran medida, no, pero... si existe la 3, podía existir algo peor que la 3. O sea, mi expectativa era que fuera no mejor que la 3. Pero claro. Esta no lo yo insisto. Sí, poner esta, a esta no lo tiene a Sam Neill. Hay pocas películas, hay pocas sagas de películas de que haya alguna peor que la 3. Eso podremos dedicarle un bloque en algún momento. No sé si entendí la consigna. No, digo que las tres siempre, las tres siempre son una verga, digo. Claro. Incluso a veces cuando la saga pasa más allá de la tres, a veces son mejores que la anterior. Bueno, Critters. A mí me gusta. A mí me gusta la 3. Terminator, sí. A mí me gusta la 3. ¿Cuál? De Jurassic Park. Bien, me gusta la 3 de Jurassic Park 3. Pesadilla, la 3 es muy buena. Es muy buena, es muy buena. Sí, ahí es casi la mejor de la saga. Sobre sí. todo si sos rolero. Bueno, ahí sí, pero en muchos casos no, qué sé yo. Superman es discutible. No, Superman. Entre la 3 y la 4. No, la 3 es horrenda. Pasa pero la 4 es mejor o es peor que la 3. Pasa que la 4 generalmente. Claro. En un brete. Pasa que la eso 4 es lo que yo decía, Secuelas el corte del cine cambia mucho con el corte. Hay un director's cut que salía después y la película es por lo menos distinta. El problema es que estaba la 4 estaba mal editada, estaba todo armado así. Acá Florencia Rodríguez Vida se mete en nuestra conversación. Bueno, como si estuviéramos hablando si para estuviéramos todos, hablando, ¿no? Del público. Dice, es buenísima, sobre Jurassic World, perdón. Es buenísima, vos porque sos una fundamentalista, me dice a mí. De yo Jurassic no soy Park, una fundamentalista. Sí, Jurassic Park. No, a mí me gusta la 1 muchísimo, la 2 no, y la 3 no me gusta nada. Bueno. A mí la 3 me gusta más que la 2. La 3 tiene pterodáctilos. Tiene pterodáctilos. Tienen cosas que en el libro. Que está en el libro 1. Ya digo siempre. Sí, de hecho, en esta película hay una escena que sugerida que es la escena sacada de la novela, digamos, o por lo menos parece que va a ir por ese lado con los pibes en el río. Estamos en el bloque de dinosaurios. No. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos hablando o presentamos más? Sí, bueno, es que no era de Jurassic World igual. Bueno, no, pero vamos a hablar obviamente de Jurassic World. Sí, vamos a tener un bloque sobre dinosaurios, que es el que no hicimos la semana pasada. Ya con esto tienen un tráiler del bloque. Y esto no sé, da para largo. ¿Qué más tenemos? Tiras de prensa. Que era por el Día del Periodista. Claro, como el Día del Periodista. Agarraste el tema así. El Día del Periodista, ¿hace cuánto? Pero la semana pasada tuvimos un programa que se nos fue de las manos con Roberto sí. Barreiro. Claro, sí. Bueno, como decíamos, hemos tratado el tema del periodismo para muchos lados y bueno, se nos ocurrió que en las tiras de diario, bueno, como todos sabrán, que fue donde un poco se originaron las historietas como las conocemos hoy en día, y muchos de los fenómenos que tienen que ver con los cómics hoy en día, o sea, el merchandising, las adaptaciones a otros medios, todo empezó con los primeros grandes personajes y las primeras grandes franquicias de las tiras de diario. Vamos a estar charlando un poco con Fabio Blanco, el tema que se que las vio nacer. Claro, sí. El primer libro de Yellow Kid, el daguerrotipo. Él lo cortaba, lo recortaba del diario cuando salían. Yo le hice el mismo chiste, me acuerdo, por chat y no le gustó. Vivo le debe gustar menos. Es algo de Doctor Chapate, me dice, Yellow Kid no, pero los Katzenhammer. Los Katzenhammer Kids. Bueno. Bueno, se va a ofender y se va a retirar. Sí. No va a ser la primera vez que nos pasa. Yo no me bajo. Pero claro. Vamos. Eso es. Sí, estamos en la expectativa, bueno. Yo estoy viendo Facebook a ver si hay alguna novedad más. Bueno, Nos comenta Mariano Lastiri. Pero no lo pude ver. Pobre Richard Pryor, era un campo absoluto y en Superman 3 le faltaba mucho. Superman 3 es problemático. Primero que iba a ser, tenía que haber estado Brania, que o sea, terminó siendo esa supercomputadora. Sí. Y después Bizarro también, que terminaron haciéndolo con esa kriptonita que la completaron con nicotina, que es una esa copia de kriptonita, pero bueno. La lástima. Yo la vi en el cine de Cuatro de Nueve, me gustó, así que no. Sí, yo nunca entendí cómo era que se separaban los dos Superman, claro, y cómo es que al final lo derrotaba y como que se volvieron. Esa parte nunca la entendí. La vi 50 veces en la película y sigo sin entender cómo mierda es que se resuelve eso y qué sentido por tiene. Por eso hay que verlo de chico, donde no te importa. Claro, tal cual. Superman pelea contra sí mismo. Genial. Muchas películas de ahora hay que también verlas de chico, solo que ya estamos grandes. La dirás por vos. Igual cuando decías tu consigna de que las películas se empeoran hasta la 3 y después en la 4 se mejoran, ¿podemos considerar como cuarta película de Robocop el piloto de, no, de la serie de televisión? ¿No se editó como Robocop 4? Sí, eso, sí, en, sí, sí. ¿En el club? Era sí, sí, una trampa. Bueno, acá Flor mencionaba que le gusta Volver al Futuro 3. Ah. Sí, pero no hay una pero cuarta. No, es mejor, no, claro. Pero no es mejor, claro, no es mejor que la 4. No, pero que la 4 que no hay existe. Con qué claro, yo claro, lo que decía es que por lo general la serie animada, la tercera y después ay, levanta. ¿Te acordás de eso? Era la trampa de los videoclubes. Vos decías, bueno, esta es la nueva de Volver al Futuro y era dibujo animado. Donde Marty era hijo adoptivo del loco, algo raro. ¿Qué? No, estaban los hijos, Julio y Verne. Sí, pero Marty era como. No era como un hijo. Era como que vivía ahí porque, bueno. Sí. Tenían soluciones científicas a las tramas, por ejemplo, que hacían una batería con un limonero. Claro. Porque había segmentos del Doc Brown. Claro, sí, los presentaba los capítulos o hacía un cierre también el Doc Brown y era como una especie de mundo de Big Man rápido y después te metía el capítulo. Y digno de los dibujos animados, de los cómics de la Silver Age, donde casi todos los superhéroes tenían conocimientos científicos como para aplicar sus poderes, ¿no? Flash, Green Lantern. Sí, recuerdo haber leído en una cajita de fósforos que si acercás tal y tal elemento, y bueno, y resolvían todo así. Era bueno, gente muy culta. Vamos a escuchar un tema y después volvemos con un pequeño bloque de noticias. Bueno. Sí. Tenemos una noticia sobre los pitufos que da pie a sí, nuestro primer sí, tema. Sí, sí, sí, por fin una buena. Bueno, una buena. Bueno, sí, es hay un menos mala. Sí. Hay un reboot de los pitufos que entre otras consecuencias tiene, cambia el diseño a los álbumes originales. Bien. Las películas pasan a ser solo animación, CGI pero animación. Muy bien. Ya no va a haber actores interactuando y demás. Debe tener que ver con que anduvo muy bien la de Asterix, que es toda en CGI. Sí, seguramente va por ahí. Y aparte, pero es norteamericana esta. Claro, sí. Es la misma producción. Era francesa. Claro, los distribuidores son los mismos, la gente que pone la plata es la misma. Digo, no es que largan, no es que cambió de manos. Pero ahora pasa a. Creo que se anuncia para el 2017, bueno. Y lo más extraño en el casting es que Pitufina sea Demi Lovato. Así que bueno. Vamos a ver qué pasa. Pero los diseños están muy bien, los pitufos y el Gargamel que hay es todo muy. Muy clásico, eso es bueno. Entonces desempolvamos una de esas cosas que nos con la que nos gusta torturar a nuestros oyentes cada tanto, que es al Father Abraham, o Padre Abraham, o Father Abraham, que es un famoso músico para niños europeo que hizo muchísima plata y vendió muchísimos discos con los pitufos, y esta es la versión española de la canción de los pitufos. De donde llegáis a mí. Sois de donde a fu, porque no hay en todo el sur. Tocáis alguna tonada, con una flauta encantada. Tenéis ganas de cantar, si tú quieres escuchar. Adelante, pitufo. Ahora vosotros. La segunda voz. Todos juntos. Grandes sois cual cañamón. sabéis todo contestar. Tú sí que sabes preguntar. ¿Qué hacéis si algo marcha mal? Solo juego y pitufar. Esto me suena a cantar. Pues vamos a pitufar. ¡Ey! ¿Quién canta fuera de tono? Oye, canta con toros. Yes, sir. Sabéis ya multiplicar. ¿Sois acaso presumidos? Solo somos divertidos. Lo que decís suena a broma. Son nuestras pitufos bromas. Siempre estáis de buen humor. Siempre con nuestra canción. Lo de nuevo. La cantamos nosotros peor, o sea, es una tortura más horrible todavía. Bueno, ahí está, ahí va, va de nuevo. Aguante el padre Abraham. Escuchamos al padre Abraham y la canción de los pitufos, un tema de 1978. Acabamos de compartir el video en la fanpage de Recuerdos del Futuro, así que si quieren volver a escucharlo y además ver al padre Abraham y sus pitufos marionetas, pueden ver el video que aparte, la canción, bien, él es muy famoso en toda Europa y en muchas partes del mundo. La canción más famosa quizás que llegó acá, pero no como de él, es la del padre Abraham tiene 7 hijos. Claro, sí, esa era como una canción popular de no me acuerdo qué país. Pero era de él. Sí, no me acuerdo si él era sueco o algo por el estilo, Sí. Sí, ¿no? Sueco. Sí. Y claro, y la canción holandés. Que estaba mal traducida, porque acá decían el papá de Abraham, y era el padre Abraham. Bueno, yo sé que esto los va a... les abre un mundo de posibilidades, pero bueno, busquen más canciones del padre Abraham y no sé. Que todavía está en actividad, vean, YouTube, en fin. Bueno, hablemos de algunas noticias, de cosas que estuvieron pasando esta semana. Hablemos. ¿Te parece que comentamos la nueva serie anunciada por el canal Stars con Z? Que ya nos tiene prometida la serie de Ash vs Evil Dead. Ah, sí. Y la nueva gran adquisición es que están haciendo una serie limitada, entiendo yo, basada en American Gods, que es American Gods, quizás la más famosa y la más exitosa de las novelas de prosa de Neil Gaiman. Sí. Y la curiosidad es que el que está a cargo en guion y dirección es Brian Fuller, a quien le habíamos perdido un poco el rastro después de Pushing Daisies, ¿no? Ah, es verdad. Claro, sí, después de que cancelaran Pushing Daisies. Fuera otra de las tantas series que quedaron inconclusas, teniendo una historia bastante interesante, pero sí, creo que después de eso no sé si no volvió a hacer nada, o es que capaz no tuvo tanta relevancia, pero sí era el creador de Pushing Daisies y de Dead Like Me. Sí. Y otras cosas. A mí que American Gods me gusta, pero no me vuelve loco. No, me llama un poco la atención de elegir a Brian Fuller, que tiene, me parece, un humor negro que no sé si engancha del todo, no con la obra de Gaiman, sino con American Gods. O sea, los chistes de Brian Fuller que pasan más, tipo la mina que se murió porque se le cayó el baño del satélite espacial en la cabeza, lo veo como... Ah, acá veo que es el guionista de Hannibal. Sí. De la serie de Hannibal. Ah, entonces sí, estuvo en actividad, pero no... No lo sabía. Claro, pero con Sí, o un producto capaz no tan parecido a lo que venía haciendo, pero en realidad tiene algún punto en común, digamos, tiene cierta cuestión de morbo y demás. Pero bueno, ahí está, lo que estuvo haciendo últimamente fue eso, Hannibal. Claro. Sí, y es para este año que está anunciado. ¿Tenés la fecha de cuando sale? Ah, no, está anunciado no, en este Stars, año, entre que sí, pero entre que anuncian algo y sale... ¿Cuándo sale la de Ash? Y ahora está por salir. Ya está por salir, espera. Está al caer. Sí, le habían dicho a Bruce Campbell, queremos hacer campaña para que estés en The Walking Dead. Y le dijo, no, lo lamento, ya tengo mi propia serie de zombies. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Bueno, y hablando también de series canceladas, ahora que mencionabas lo de Pushing Daisies, también finalmente, aunque hace una semana y no lo dijimos el programa pasado, pero lo recordemos para los que no se hayan enterado, finalmente se canceló Constantine. Así que se terminó. ¿Cuánto hace se viene cancelando? No, es que bueno, en un momento había una probabilidad de que pasara otro canal. Se especuló con que Sci-Fi capaz lo comprara y se hiciera cargo de la serie y la siguiera por ahí. Pero o Telefe viendo los bajos ratings de Entre Caníbales dice, bueno, ¿qué tenés? Y compra Constantine, claro. Ya fue. Rajemos a este Campanella que no va a llegar a nada. Yo pensaba en la serie Supernatural, viste, que tiene un personaje, no me acuerdo ahora. Esperen, de uno, ¿cómo? Hay un personaje en Supernatural que es como un clon de Constantine. Yo decía, esto es tipo, capaz que piensan de nuevo en hacer el spin-off. Sí, no sé. Bueno, es que eso se especuló mucho y dicen que Constantine en gran medida no funcionó porque ya existe Supernatural y tiene 10 temporadas y un montón de fans y es básicamente lo mismo. Sí, alguien decía que le faltaba la política que había, la bajada de línea política que había en la historieta. Claro. Sí, pero putear a Thatcher ahora es un poco inútil. Quedaba un poco viejo. Claro. Era un poco fácil ya a esta altura. No, hasta último momento hubo campañas de fans en internet tratando de recuperar la serie. De hecho, hasta los actores compartieron lo de Seth Constantine. Bueno, obviamente tenían un interés económico, no y laboral, pero bueno, fue bastante grande el tema. Se murió y mucho al final y la productora. No me dejes sin comida. Le puso mucho huevos. Sí, la productora pero tenía muchas no ganas de la vuelta, adelante, digamos. Pero bueno. Hace unos días, no me acuerdo si fue hoy a la mañana cuando lo vi. El productor de Constantine, el que dio finalmente la noticia de que la serie se cancelaba, compartió un mensaje que le había enviado William Shatner diciendo, lo lamento mucho, lo intentamos. Así que bueno, como para dar una idea de toda la, al menos en las redes sociales, todo el alcance que había tenido y la colaboración de unos cuantos famosos. Pero bueno, al final no funcionó. En un momento también habían puesto todos los capítulos de Constantine de la primera temporada, obviamente, en internet, y decían que era importante que la gente los viera como para por lo menos mostrar que había interés por la serie, pero bueno, al final no sirvió. Mariano Lastiri, que hoy está full, nos dice Constantine en Sci-Fi seguro terminaba en un crossover con Sharknado. Sí. Mirá, capaz que eso salvaba la serie. Sí, capaz le servía, así que qué sé yo. Como Batman y Robin con Scooby-Doo. A esta altura creo que los productores de Constantine estaban dispuestos a todo con tal de que la serie siguiera, así que no pasaba nada. Nos prostituimos. Claro. Así que bueno, esa era otra noticia que pasó hace unos días, pero nos quedamos ahí sin nombrarla. Sí, bueno, otro proyecto del que ya se sabía algo hace un par de meses, ya hay trailers y demás, pero que se presentó a full en el E3, es el mega crossover el juego nuevo de Lego Dimensions, que es un híbrido, o sea, es un videojuego donde también van a venir tus Legos, más o menos un concepto parecido al de Nintendo con los Amiibos, que son esas miniaturas que lo pone sí. en el Nintendo... juego para actuar personajes, sí. Pero acá en el caso de estos packs de Disney también, viste que claro, como... sí, claro, Lego lo que va a hacer es, vienen unos paquetes, primero tenés que armar un portal dimensional por el que viajan los juegos, los personajes en el juego empieza con Gandalf, Batman y un personaje de Lego The Movie. O sea, hay varias franquicias de Lego, Ninjago y un par más. Y hay otras franquicias, incluyen que nunca tuvieron juego en Lego y otras que sí. Doctor Who, los Cazafantasmas, las Tortugas Ninja, personajes de DC. Sí, Marvel curiosamente está afuera. Scooby-Doo, Volver al Futuro. Y entonces cuando viene cada pack vos vas a tener unas piecitas de Lego para formar vehículos y personajes. Entonces vos vas a armar para ponerlo en el portal y que lo lea la máquina para poder ponerlo en el juego. Una apuesta ser fuerte. Yo había visto algo de Lego. Van a estar sacando plata de eso durante años, porque hay varias waves, como si fueran figuras de acción, para que entonces los personajes y las misiones se van a ir destrabando medio como compres. Yo había visto algo de Lego de Scooby-Doo, pero no sabía qué era. Sí, venía básicamente por este lado. Y también anunciaron el juego de Lego de Jurassic World. Jurassic Park, eso en general. Ojalá la cámara capte mi cara de desconcierto. Oh, y otro juego que hacía mucho que se estaba esperando, recién ahora está en los trailers y hay imágenes y demás y ya está anunciado, es el Kingdom Hearts 3, que es esa especie de fusión entre Disney y Final Fantasy. Es un juego que tiene muchos fanáticos y que estaba un poco descuidado, no había pasado de las remakes HD y los ports y ahora finalmente sale el juego. Bueno, ahora vamos a compartir en la fanpage el tráiler con Christopher Lloyd. Ah, sí, con Doc Brown. Sí. Otro que lo van a enterrar con el traje, sí, sí, con el... Ojo con las palabras que usa. El guardapolvo. Aparato. Cuidado con las palabras que usa. A dónde vamos, necesitamos autopista. Hace un chiste con eso. Es bueno. Sí. Al final del tráiler. No, pero digo en el... Sí. En la lápida, a donde vamos, no necesitamos. Mira, no digamos nada porque. Basta. ¿Sabés cómo la semana que viene? La semana que viene estamos haciendo el bloque homenaje al Doc Brown y todos nos vamos a sentir muy mal. Ya estamos divididos demasiado. Este hay dos cadenas de cine que ya saben qué poner. Claro, sí. Yo ya lo estoy viendo demasiado factible. Mañana empiezo a preparar. Ahora les mostramos el video y van a ver. Tenemos tanto poder que. Sí, sí, nuestro poder es ilimitado. Juan Zúñiga dice: le tengo fe a la serie de American Gods. Los conceptos que trabaja la novela son muy interesantes, pero me gustaría que adaptaran la biografía de Duran Duran escrita por Gaiman. ¿Cómo? No, mirá. Tiró el dato así al pasar. A lo mejor en la televisión pública. Claro. Eso más de los 90, que Gaiman firmaba cualquier cosa, claro, como que hagan la película de Alice Cooper, basado en la miniserie de... Claro, está bueno. Estamos hablando de Gaiman. Que tiene una historieta protagonizada por Alice Cooper. The Last Temptation of Alice Cooper. Sí. Tenemos un tema más para cerrar el bloque. Sí. De Rigor Mortis. De sí. Es que el lunes fue el cumpleaños, hablando de gente que está vivita y coleando. Fue el cumpleaños, no, pero cumplió 89 años. Bueno, un genial. Pibe, es nuestro target. Qué miedo que me da. No, todo es, esto. No es la persona más vieja que vamos a nombrar en este en el programa de hoy. Gordon Lewis. Herschel Gordon Lewis, conocido como el creador, digamos, del cine de terror, y del de gore. Narnia, ¿no? No, del gore, claro. Herschel Gordon Lewis fue el creador, digamos, el primer productor y distribuidor que apostó al gore como un género en sí mismo, 2000 Maniacs y demás. Así que vamos a escuchar de la banda Rigor Mortis un tema basado en una de sus películas más famosas, que es un nombre sugerente, tiene la banda. Wizard of Gore, que si recuerdan aparece mencionada en la vida de Juno, ¿cómo es? La vida moderna de Juno. No. La vida de Juno. En Juno, en claro, la película Juno, no, es que acá tenía otro nombre. En Juno hay toda una escena donde el galán maduro de Juno, ella va a la casa y el chabón está viendo Wizard of Gore. Esa puta que se embaraza. Sí. No, te lo juro. No. Seguro. Se embarazan por los planes. Algo hizo, claro, sí. Te lo juro. Bueno. Esa pollera era muy corta, se lo merece. Bueno, bajemos. El tema, por favor. Sí, bajen sus auriculares porque va a empezar rompe. Con todo. We'll be right back. La realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, como les contábamos, vamos a hacer un pequeño bloque homenaje, en este caso, en el caso de esta semana, a Christopher Lee, que falleció a los 93 años el domingo pasado, pero dieron a conocer la noticia unos días después. Era un pibe, ¿eh? Sí, de hecho dieron a conocer la noticia después de nuestro programa. Sí. Y no lo nombramos en ese programa, y aunque lo hubiéramos nombrado, ya estaba hecho. Ya está. Para que no digan después. Para que después no nos difamen públicamente. Falleció el domingo por una insuficiencia respiratoria, estaba internado. Ah, sí. Pará, porque el miércoles ese sí lo habíamos mencionado. No, ese no era. Fue en el cumpleaños. Y bueno. Fue el cumpleaños. Si se murió el domingo, nosotros no lo mencionamos el miércoles y lo anunciaron el jueves, pero el anterior había sido el del cumpleaños y sí lo habíamos nombrado. Pero todos lados lo nombramos el cumpleaños. Vos te lo querés llevar a todos. Yo quiero que alguien haga archivo y se fije. Yo creo que somos inocentes. Yo quiero que me hago cargo. Vamos a seguir matando gente. Quiero llevármelos a todos. Bueno, como decíamos, yo quiero al revés, comprobarlo en algún momento. Entonces me vengo con la lista de los que tenemos que nombrar. Alguien hizo el chiste de que éramos la Death Note. Pero bueno. Bueno, sí, ¿qué querías decir de...? No, listo. Arrancar. No, no hace falta seguir con el tema de la noticia que todo el mundo sabrá. No, claro. En cuanto falleció, todos los medios, grandes y chicos, se vieron obligados a hacer su obituario. Y como suele pasar en estas cosas, al menos algunos medios llenaron las notas o con aire o con datos inexactos. O con Saruman. A mí me causó mucha pena. Claro. Mucha pena eso, ¿entendés? ¿Cómo? Es un tipo con una carrera gigante. Y de pronto parece que lo único que hizo fue besar de Saruman y Goku. Igual él era muy fanático del Señor de los Anillos. No, así Goku. Goku. Goku. No, dije Goku. Goku. ¿Goku es? Sí. Ah, bueno. Sí, es con doble O. Es con doble Goku. O. Es con doble O. Goku. Bueno, para mí era Doku, pero es lo mismo. Igual es un chiste, porque la última aparición de Saruman en la del Hobbit 3 es digno de Dragon Ball. Sí. Todos tiran los poderes. Sí. No, pero digo, más allá que el tipo era muy fanático. Pero no importan años de carrera del tipo. Bueno, siempre en general se toma uno o dos papeles de la carrera de un tipo y se habla en base a eso. Pasa algo similar con Alec Guinness. Por la cerveza. Pero en ese caso, Alec Guinness odiaba a Obi-Wan, odiaba a Star Wars. Acá por lo menos, Christopher Lee le gustaba, era muy fanático de El Señor de los Anillos, que dentro de todo... Fanático de Tolkien. Sí. Se dice que lo conocía. Pero eso no está confirmado. Dice no, que no. No está confirmado. Decía que era el único del elenco que lo había conocido. Pero tenía la edad como para conocerlo. Como para ser el único. Además. Estuvo en la guerra con Tolkien. Como le agregamos cosas. Claro, después le empezaba a agregar ingredientes a la historia. No estamos diciendo que Christopher Lee mintiera ni no, yo lo que vi que era genial fue la noticia de Fox que de Fox News que puso foto de Peter Cushing. Eso fue terrible. Sí. Eso lo compartieron muchos, dando la noticia de la muerte de Christopher Lee con la foto de Peter Cushing. Y porque era muy amigo, entonces. Claro, sí. Siempre era Peter Cushing vestido de Moff Tarkin. Para, ¿era Drácula o Van Helsing? Pero porque era muy amigo. Estuvo en Star Wars este también. Era porque era muy amigo y ahora se va a reunir con su amigo en la eternidad. Vale. Pusieron actor británico Star Wars. Ah, debe ser este. Debe ser este, claro. Está en blanco y negro, suena antiguo, pongamos. Bueno, en un medio importante de este país salió, no dentro de la nota, pero en la tapa del suplemento de espectáculos, decía, conocido como el Conde Dooku de Viaje a las Estrellas. Sí. No estaba muy chequeado, creo. Pero, digo, más allá de algunos errores que son anecdóticos. Fue todos los villanos que importan, ¿no? Es que para mí hay un problema en eso y lo leí en muchas notas. Villano. A ver, ¿qué es lo que piensan ustedes? Para mí es un error encararlo como un hombre especializado en hacer villanos. Es como cuando murió Narciso Ibáñez Meta, de Cenero, siempre haciendo terror, cuando el tipo hizo teatro clásico, hizo novelas, hizo de todo, y también hizo bastante terror en televisión. Pero el heavy metal es satánico, o sea que sí. Hizo de Pero... Alma Fuerte, hizo de... Sí. Hizo una remake de una de Lon Chaney que se llama El que recibe el bofetón. Que... Sí, claro. Digo, la carrera de Narciso Ibáñez Méndez, una vez lo hemos hablado, fue muy larga, también la de Christopher Lee. Luego Christopher Lee hizo algunos villanos reconocibles, pero su carrera no se agotó. Yo no digo eso, yo digo que el incluso tipo sin más salir allá... del terror clásico. Yo lo que decía era que más allá de eso el tipo interpretó prácticamente a cualquier villano que se te ocurra, interpretó una cantidad increíble. No, o sea, fue villano de Bond, fue... También era lo más fácil, digamos, a lo que recurrir y decir, no, el gran villano del cine, bueno. No, bueno. No, digo lo... mucho, también es muy fácil, ¿no? Si tenés 93 años y filmaste desde 200 joven. 200 películas. Sí, claro, digo, haber hecho un montón de cualquier cosa, digo, qué sé yo. No, bueno, hay gente incluso a la que se la ha encasillado mucho más que Christopher Lee. Pero bueno, decíamos, si bien... Sí, como que hubo mucho, fue muy fraccionada capaz la información que se dio sobre su carrera, pero bueno, a veces hay que entregar al día siguiente, a que solo en 2 horas y lo haces con lo que tenés. Probablemente no muchos medios tenían el obituario de Christopher Lee escrito, bueno, 5 años más tira, decía. No, pero además porque no es de lo que... Además habían hablado la semana anterior de su cumpleaños, digo, claro, entonces ya no tenían qué material usar, digo, ya lo habían luchó contra los turcos en Transilvania. Pero bueno, como decíamos, fue una carrera no solo larguísima, llena de matices, interesantísima, incluso sin salir del género fantástico, que él en un momento también renegó un poco del cine de terror, dejó de hacer cine de terror durante unos cuantos años, pero... Su carrera fue admirable no solo por la cantidad de obra que dejó y la cantidad de años que tuvo en actividad, digo, es casi impensable pensar en este momento gente que era famosa hace 50 años, que Christopher Lee ya era famoso, en 1975 pongamos, ya era un actor famoso por el género de terror. Pensar a alguien que estuviera en actividad tantos años, vivo, y en actividad y famoso hace más de 50 años es impensable. Gerardo Sofovich. Sí, aparte él formó parte de una generación de actores de terror, de grandes actores de terror, una segunda generación de grandes actores de terror que pudo trascender y mejorar la situación que tuvieron sus antepasados, digamos, la primera generación de grandes actores de terror, de los monstruos del universo. Claro, a grandes rasgos, Lon Chaney Jr., Boris Karloff, Bela Lugosi. No tuvieron la suerte que tuvieron tanto Christopher Lee Peter Cushing y Vincent Price. Que ahora mucho, sí, mucho creo que ahí podemos, creo que ahí podemos que cargarla, cortar la lista. Tuvieron la suerte de la, también de la reivindicación, claro, de jóvenes directores que lo admiraron desde chicos y los rescataron, los pusieron en sus películas y los hicieron trascender en la historia. Sí, sí, sí, yo creo que, claro, justamente es así, es como esa segunda generación tuvo esa suerte. A los otros pobres no. No, no les tocó morir en la, Bueno, Ed Wood te muestra lo que le pasa a Belugos. Bueno, igual el caso de Bela es el peor de todos porque su carrera fue muy decadente incluso cuando estaba en actividad. Digo, pero vos ves las últimas películas de Bela, de Boris Karloff, eran un desastre, pobre bien. Pero con las de Corman, las comedias esas de fiestas en la playa que le deben gustar a Fabio, todas esas cosas. Ah, sí, tipo, Beach Blanket Bingo. Sí, el fantasma del bikini invisible. Pero Beach Blanket Bingo me parece de labura a Buster Keaton, así que. Sí, era mesa de saldos. Como decíamos, no, tuvo una carrera muy, muy fecunda, pero aparte. Digamos que en sus últimas tres décadas de carrera es cuando empiezan a llamarlo mucho para Hollywood, pero en realidad tiene como su carrera tiene dos bases. Primero, por supuesto, a partir de los 50 agarra toda esa primera oleada de películas de terror de la Hammer junto con Peter Cushing, claro, y después se van sumando otros actores, pero principalmente eran ellos dos los grandes, claro, protagonistas. Eran los grandes antagonistas de las películas de la Hammer, ¿no? Sí, o si no, juntos. O juntos, claro, pero claro, se daba esa que a través de las películas eran la encarnación, eran como encarnaciones, siempre eran como antagonistas, o bueno, de alguna manera, ¿sí? Pero además, aparte de que, bueno, Christopher Lee se supone hablaba de manera fluida 6 o 7 idiomas, incluyendo el chino mandarín, como eso decía él, es lo que le permitió, que quizás tanto no pasó con a Peter Cushing, le costó un poco salir de Inglaterra. Christopher Lee, al toque, en principio de los 60 ya, empieza a trabajar por fuera de la Hammer y por fuera de Inglaterra para Italia y para España. Trabaja con Mario Bava, trabaja muchísimo con Jesús Franco, también tiene alguna que otra película en Alemania. Un detalle de algo que leí que me pareció interesante, que es cuando se quiere despegar de eso, una de las cosas que hace para quedarse esa figura de personaje de villano, en ese momento, ¿no? Ni bien pasa lo de la Hammer, es que aparece como host. El conductor de un salto de Night Live. Ah, mira vos, ¿en qué año? En la primera época. La de época de los Chevy Chase. Y eso parece que con eso. Justo cuando cierra. Justo, claro, cuando cierra Harper. Claro, él como que hace ese salto y la gente se sorprende y dice, ah, mirá que como puedo hacer cosas cómicas. Y fue como una jugada interesante y a su favor, ¿no? Es que hacer ese tipo de cosas. Él se cansa rápido de. De Drácula, de la Hammer, si bien hizo casi todas, él venía protestando mucho porque no le gustaba el rumbo que estaban tomando. Es cierto que para la cuarta, quinta, digo ya para la época de Prueba la Sangre de Drácula o Los Ritos Satánicos de Drácula, la serie ya viene, se viene resintiendo en calidad, ya estaba esa que lo congela en los monjes. Sí. Las cicatrices de Drácula. Sí. Hay una que transcurre. La que le cae el rayo, es sí. No, y hay una que las cicatrices ya eran. Hay una que como que transcurre en los 60, o sea, en la actualidad. No, pero estás hablando de Drácula 1972 o 1973, AD, ¿no? 1979, sí. ¿No era? No, no, hay una. Creo que 1972, porque sí, transcurre en el año que claro, se estrena, claro, y sí, ya es claro, una foto de Man Hammer. La última de Christopher Lee de la Hammer es la otra. Son dos en tiempos actuales, digamos, en la actualidad de los 70. Claro. Y la segunda ya es casi un villano Bond. Que ahora. Ah, tenemos que ver. Pero esa creo que es los ritos satánicos de Drácula, ¿no? La que él tiene la guerra bacteriológica. Yo, ¿sabes cuál te hablo, Fabio? Te hablo a vos, Fabio Blanco. A vos te hablo. Son esas que son películas Bond directamente y ella después pasa, salta a ser uno de sus grandes personajes que es Scaramanga. Claro, bueno, hablando de Bond, es cierto, porque por ahí leí, me gustaría ver si me pueden confirmar, que había una especie de parentela con el creador de James Bond. Según él, sí. O sea, según Christopher Lee, no me acuerdo por cómo venía la decía parentela. Que sí, bueno, decía eso de Carlomagno. Era pariente de todos. Pero sí, él, no se había cruzado con Ian Fleming en la guerra. Ian Fleming sí trabajó para el servicio. No sé si se cruzó, pero ellos sí fueron que, espías, los dos. Que decía él, por lo menos, que era familiar. Era de una, me acuerdo exacta la parentela, pero sí, había un... Tendría que haber prestado más atención leyendo la biografía de Ian Fleming. Claro, claro. Esa parte. Perdón, ahí está. Efectivamente, la última de Drácula Hammer con Christopher Lee, sí, es Los ritos satánicos de Drácula, que es la segunda que transcurre en la actualidad. Después ya cuando hacen la de los monjes de Hong Kong, que tanto nos gusta, los siete demonios, los siete vampiros dorados. Ah, sí. Con la de los hermanos. Los Shaw Brothers y Peter Cushing. Él ya no la quiere hacer. Y le cambia de Drácula porque se va. ¿Por qué no lo recuerda más a Christopher Lee? Bueno, además de las de la Hammer, por el villano de Bond. Sí. Después, bueno, obviamente por Saruman. A mí no se me ocurre un papel que no sea un villano, salvo que te decía yo la vez pasada, que el de... Rochefort, los mosqueteros. De Rochefort, ¿cómo se llama el director de Richard Lester? De las mosqueteros de Richard Lester, que fueron muy populares en los 80. Bueno, nada, él impuso la onda esa, y después creo que Rochefort en casi todas las versiones posteriores a esa tiene el parche en el ojo, que eso aparece en la película Lester, eso no es propio de la novela, eso no sé si lo inventó Christopher Lee, si le preguntábamos a él seguro decía que sí. Claro. Pero bueno, él inventó los tres mosqueteros. Pero sí, fue, lo impuso su encarnación del personaje, y después quedó, creo que en todas las versiones posteriores como que se mantiene el tema del parche en el ojo. Y estaba Vincent Price en la que labura Jim Kelly, como un papel heredado también. Claro, sí. Bueno, y aparte, él es el primer Drácula con colmillos, o por lo menos de... No el primer Drácula con colmillos, pero por lo menos sí, el primer angloparlante con colmillos, los primeros, porque la película mexicana es Germán Robles, el vampiro. Ahí se me escapa. Pero tenemos un tema. Sí, porque bueno, una parte de la carrera de Christopher Lee, sobre todo de los últimos años, es la música, los cantantes. La cumbia villera, sí. Sí, la cumbia y el reggaetón. Porque él tiene una gran voz. No, pero usaba voces en videojuegos. Y tuvo una incursión bastante importante en el heavy metal. Y acá tenemos, por ejemplo, un tema que grabó con Rhapsody. Así que lo escuchamos y ya volvemos con el resto de la carrera de Christopher Lee. Find a place to sabemos entonces la carrera de Christopher Lee. Nos quedan unas cuantas películas, obviamente. Él decía tener más de 250, algo incomprobable. Pero bueno, seguro tenía muchísimas. En videojuegos, sí, discos. Digamos, participaciones en proyectos variados, tenía más de 250. Y acá Mariano Lastiri menciona uno que vos, Dani, querías comentar, que es de Wicker Man, la película de 1973. Sí, que creo que acá se estrenó como El Hombre de Mimbre. Es una película muy muy buena, es una de las películas de terror británico más inquietantes que vi, seguro. Pero que... no la de la remake de Nicolas Cage. No, la remake de Nicolas Cage es una parece que está teniendo estatus ahora de comedia no intencional. Genial. Parece que la gente comparte videos de las peores escenas. Como le pasa a Nicolas Cage en general. Lo voy a buscar, el video de las peores escenas lo busco ya mismo y lo posteo. También me llamó la atención que no estuviera Christopher Lee en un cameo. Probablemente él no quisiera aparecer o no se le ocurrió a nadie. Bueno, puede ser que no se le haya ocurrido a nadie. Es esta película, bueno, de un policía que va a buscar una niña perdida a una isla de Escocia y se encuentra con que básicamente es un pueblo de cultos paganos. Pero es espectacular. No hace falta que la cuente, es absolutamente recomendable, de Wicker Man, y eso. Él decía que era la mejor película que había hecho. Y otra de sus películas favoritas, que él siempre se quedó con ganas de hacer una remake, pasa que ya se le había pasado la edad, era una película que acá hemos recomendado más de una vez, de la Hammer, que es la Devil Rides Out, que él ahí es el héroe, es una especie de detective ocultista que tenía una serie de novelas en Inglaterra, pero solo se filmó esta, de Devil Rides Out, que es, bueno, también de unos cultos ocultistas, donde la famosa escena es que aparece el diablo a caballo y que dice que cada vez que uno empieza un ritual, una vida se pierde y uno no puede elegir cuál es. Es una escena absolutamente mítica de la historia de la Hammer. Y otra película que podemos recomendar, o sea, son películas obviamente de las más conocidas, pero quizás salimos un poco de toda la cosa Drácula. ¿No vamos a recomendar Gremlin 2? No. ¿Por qué no? Sí, sí, pero no como una película de Christopher Lee. Bueno. Digo, es un chiste. Y está bien, digo, es el tipo de cosas que hacían. No, digo, no me quiero olvidar de la española Horror Express o Pánico en el Transiberiano. Quizás uno de los mejores repartos jamás reunidos, con Christopher Lee, Peter Cushing, Alberto de Mendoza, Telly Zavala, que aparece en 5 minutos. Y hay otro argentino en el reparto, que era Jorge Rigaud, o Georges Rigaud, que era un francés que había trabajado acá como galán en los 40, haciendo novelas y demás. Películas y demás, y después se fue a España, hizo muchos... Joe Rigoli también estaba en España, pero haciendo otras cosas. Joe Rigoli hacía más o menos las mismas cosas que hacía Alberto de Mendoza en España, westerns y alguna que otra película de terror, pero sobre todo westerns y las películas que hacían en España. Horror Express es completamente inexplicable, que es ese mono, ese... será como un eslabón perdido en el tren que empieza a matar gente con la mente y después, bueno, todo va cambiando. Tiene... Y encima esa película se conseguía hasta no hace mucho. Hay un DVD edición. DVD, Argentina, claro, no sé si traía dos películas. Hay una edición de una película, seguro. Si pueden conseguir Pánico en el Transiberiano o Horror Express, es absolutamente recomendable. Y después, bueno, también. Y como decíamos, filmó mucho en Europa, tiene esta famosa película sadomasoquista, El látigo y el cuerpo, si no me equivoco, con Bárbara Steele, les digo bien el nombre porque no tengo IMDb, con Bárbara Steele, de la de Mario Bava. Sí. Uh-huh. También, bueno, están las películas de Fu Manchu. A él le gustaba mucho trabajar con Jesús Franco. Bueno, esa que me está mostrando, Rasputín, es de Hammer también. No, esa te iba a decir también. Como La Gorgona, como tantas películas que hizo, ¿no? Como la adaptación de la Hammer de El Sabueso de los Baskerville. Buenísima. O sea, la Hammer hizo mucho más que ser solo La Momia, El Monstruo de Frankenstein en algunas películas y Drácula en casi todas. Yo me acuerdo El Sabueso de los Baskerville, pero con Peter Cushing. Claro, porque lo que hace es del Lord Baskerville. Claro, por eso. Claro. Sí, hizo, no me acuerdo si dos o tres veces de Sherlock Holmes. Pero de grande. Sí, unos años después, ahora no tengo acá lo busco bien, pero... ¿Y tampoco? Y después de Mycroft, La vida privada de Sherlock Holmes. ¿Quién es Sherlock Holmes en esa, La vida privada de...? Ya te digo. No vamos a mencionar Haciendo de Nazi en 1941. Esa película olvidable, pero está muy bien, no, lo que hace. Perdón, lo que te quería decir es que él le gustaba mucho trabajar con Jesús Franco, siempre lo hizo muchas varias películas, incluyendo las de la serie de Fumanchu. Él rescataba que Jesús Franco dirigía muy bien y sabía mucho de cine, pero nunca tenía el dinero y los elementos para poder filmar una película de acuerdo a lo que él sabía. Y sé que por eso siempre sus películas usaba tanto el zoom, porque como no había casi decorado, no había nada, había que saltar directo al zoom para que se vieran. Probablemente tampoco podían hacer un traveling o algo. No, seguro que no. Que es un gran problema que tiene, que es una buena película, la Drácula de Jesús Franco con Christopher Lee como Drácula y Herbert Lom como Van Helsing. Acá se conoce como el Conde Drácula de 1970, sí. Y a él le gustó mucho, solo ya estaba cansado de Drácula, y cuando le propone Jesús Franco hacer algo que adapte mucho más fielmente al libro de Stoker, que es lo que a él no le gustaba de las películas de Hammer, claro. Al toque acepta y la película está bastante bien. Bueno, y el que hacía de Sherlock Holmes en la película de la vida privada de Sherlock Holmes, donde Christopher Lee hacía del hermano de Mycroft, el actor que hacía de Sherlock era Robert Stephens, que por lo que veo actuó en El Imperio del Sol. Suena a película. Y no sé si es muy. Ese nombre es una película erótica de Sherlock. La vida secreta. La vida privada. La vida privada. Yo digo, tiene muchas cosas que tiene Sherlock ahora. O sea, por ejemplo, Sherlock quejándose dice: por culpa de los escritos suyos, Watson, tengo que andar con esta ropa ridícula. Y además, Moriarty, Christopher Lee, no es Moriarty, perdón, Mycroft. Sí. Siempre me los confundo. Mycroft es flaco, ¿no ves? La imagen del tipo gordo, tipo Nero Wolf que uno tiene. Claro, claro. Mycroft. Pero eso está bueno de Sherlock también, claro. Como decías. Así que bueno, la carrera de Christopher Lee, por supuesto, no se encuadra tan fácilmente, no se reduce a dos o tres papelitos para actores, para directores que lo admiraban como Tim Burton o Peter Jackson. Sí. Pero claro, y no solamente es, digo, hay muy buenas películas de la Hammer, pero tiene una carrera que explota eso. Básicamente casi todos sus roles, protagonizó muchísimas películas entre mediados de los 50, que explota lo que es la Hammer. Y después, bueno, también trabajó películas para Mikus, que era la rival / amigota de la Hammer en Inglaterra. Entre Mikus, las italianas y demás, tenés por lo menos 20 años de protagónico. Ya para los 80 se dedica más a participar. Le empiezan a llamar menos, empieza a hacer otras cosas. ¿En qué? En esa época, la del Señor de los Anillos, ¿de qué? ¿Le da otro como empuje es Peter Jackson, no? Llamarlo como para hacer de Saruman. La verdad no coincido. Por eso lo pregunto, ¿no? Yo creo que no, porque aparte en Inglaterra todo el tiempo trabajaba para directores independientes. Él siempre tenía trabajo. Claro, esa es mi pregunta, si es como que tiene otro auge cuando lo llaman. Yo la verdad creo que no. Porque justo, claro, para la misma época que lo llaman para Star Wars. Claro, por eso. Pero por ahí sí se hace más, todavía más fresco al público en general. Es cierto, ¿no? Que en los 90... En eso, por ahí lo posiciona en ese sentido. Él no para de trabajar, pero a veces haciendo cosas. Bueno, él hacía de la muerte en las primeras adaptaciones a video de los libros de Terry Pratchett de Mundo Disco. Creo que en los videojuegos es Eric Idle la muerte, después voy a chequear, pero las películas eran Christopher Lee. Después, bueno, también él trabajaba mucho para películas capaz bajo presupuesto en los 90, como La Momia, que no es La Momia, digamos, la Talos de Mummy del 95-96, creo que es de Russell Mulcahy, que es como la película que se estrena en contra de la momia, la superproducción del universo. Que es como tipo Gasilum. Pone un poco mejor. Yo me estaba acordando que hizo... La prehistoria, sí. Sí. Es un cameo de un recuerdo. Hace un cameo en El Cristiano Mágico, Magic Christian, la de sí. Peter Sellers y Rico Starr. Sí, oh, sí, sí, sí, sí, sí. Así que bueno, la carrera de él va a seguir. Uno puede empezar a ver películas de Christopher Lee y va a terminar dentro de un par de años y viendo algunas películas muy buenas. Bueno, y para cerrar tenemos un tema más. Sí. Cantado por Christopher Lee. Ahora sí es el cover de los Guachiturros. No, es algo mejor aún. Reggaeton of Dracula. Sí, claro. Muy bueno. No, así como para cerrar al estilo de esos programas emotivos de Telefe, sí, sí, que homenajean a alguien, es una versión de A Mi Manera de Christopher Lee. No, es... sí. En sí. Heavy metal, por obviamente. Supuesto. Así que lo escuchamos y ya volvemos. Sobre tiras de diario que previamente presentaste, Dani. Sí, como decíamos antes, estábamos buscando una vuelta al Día del Periodista y quizás mucha gente, si bien sabe, como decíamos, que los cómics como los conocemos se originaron en los diarios. Lo que quizás no sepa, porque bueno, han pasado muchos años y a veces algunas cosas como que se van tapando por otras más recientes, es que lo importante es que fueron para los diarios en general y para las ventas. O sea, fue como algo mutuo, ¿no? Los diarios crearon, como si se puede decir así, las historietas como se conocen, pero al revés, a la inversa, los diarios tuvieron mucho que ver, las historietas tuvieron mucho. Ya me perdí. Sí, las tiras de diario tuvieron mucho que ver con lo que pasaba en la industria de los diarios, ¿no es así, Fabio? Sí, si vos lo decís. Sea lo que sea que hayas querido no, decir. No, sí, sí, sí. Está, está bien, sí, incluso. Han habido peleas entre Hearst y sus competidores por la posesión de algunas historietas. No. Pero sí, estaba pensando en Crazy Cat, que tiene unos comienzos con tiras que tenían cualquier forma, qué sé yo, hasta que empieza a adquirir una forma clásica. Y me parece que tiene que ver con la sindicación, con la venta del con la venta de los diarios hacia otros diarios. Claro, digamos que en esa época alrededor de la década del 10, principios del siglo 20, que había dos magnates que tenían periódicos, estaban Hearst, el que se supone que es el modelo para el Ciudadano Kane, y Pulitzer, claro, que es el modelo para los premios a los periodistas, claro, o sea, tienen claro Pulitzer a qué se dedicaba cada uno de los dos. Y ahí es cuando empiezan en los diarios, aparece primera vez como una continuación en realidad de lo que eran las revistas de sátira política y demás. El humor gráfico ya existía. Bueno, la que se considera la primera tira es el Yellow Kid, ¿no? Sí, sí, bueno, si vamos a hacer sí, tira de diario, sí, que aparece. No, estaba pensando en otras tiras que aparecen en el siglo XVIII, pero no es eso, no es con la regularidad, no es con... Creo que el Yellow Kid se toma como primero porque es la primera donde aparecen globos, ese tipo de cosas. Claro, y aparte un personaje regular que empieza a aparecer... Creo que incluso se llega a identificar con el periodismo amarillo. Claro, claro. El personaje de Yellow Kid hablaba a través de la remera, ¿es verdad? Sí, y también tenía globos de diálogo. Sí. Pasa digo, lo que va marcando, digo, el rumbo también del periodismo y de la industria, es que ahí es donde se da el primer pase. Cuando Yellow Kid empieza a ser exitoso, Hearst se lo compra por un fangote de guita, se lo saca a Pulitzer. O sea, Pulitzer, Pulitzer se lo identifica con él. Pulitzer es el primero que hace diarios donde aparecen las noticias policiales en la primera plana. Si no, claro. Si no tenés, cuando ves, viste, la tapa de la Nación del siglo XIX, que son todas tiritas, viste, clasificados, adelante, nada que ver. Claro. Los que inventan, digamos, el diseño moderno. Claro. Claro. Pero como decíamos, ahí es cuando Hearst se da cuenta que algo estaba pasando y que cambiaba, que la gente compraba los diarios para leer las tiras, es que empieza a contratar a otros dibujantes y se empiezan a formar las primeras páginas de tiras, más o menos como lo que se continúa hasta el día de hoy. Y es cuando se empieza a gastar mucha plata y artistas que empiezan a trabajar en algo que hasta entonces no se conocía, se empiezan a dar cuenta, primero, que mueve mucho dinero, que la gente le importa lo que pasa, que empiezan a ver tiras con continuidad. Bueno, esto estamos hablando ya a lo largo de las primeras dos décadas, ¿no? Claro. Incluso allá en los primeros años lo que la gente hacía era, te vendía antes libros... Antes del comic book, ¿no? Estás hablando, ¿no? Mucho antes, mucho, claro. Sí, claro. Sí. El comic book como tal se solidifica, digamos, entre fines de los 30 y principios de los 40, empieza a tomar el formato y el tipo de contenido aparte que conocemos ahora. Las tiras de héroe tenían el prestigio, o sea, que los actores de comic book querían, el sueño era como tocar el cielo, era tener llegar a tener su tira de diario con su personaje. El cambio se da entre los 50 y los 60, que algunos creadores se empiezan a retirar, algunas tiras empiezan a decaer un poco creativamente y en las historietas empiezan a pasar cosas más interesantes. Pero el prestigio, el lujo, digamos, estético e incluso la experimentación de los formatos, sí, las primeras décadas se da exclusivamente en las tiras de diario. Como te digo, los primeros libros se empiezan a dar cuando empiezan a descubrir que ofreciendo libros, recopilando algunas de las primeras tiras, Buster Brown, Multichef, y vendían un cupón, como hace ahora Clarín, que claro, tenés que cortar el cupón. Bueno, si vos le dices a la gente durante 20 días, cortá el cupón, y en 20 días te regalamos un libro de Multichef, que ya lo habías leído en las tiras de él, la gente agotaba los diarios. Los diarios se vendían mucho más. O sea, las tiras de historieta potenciaban la venta de los diarios. En vez de venderte ahora ollas o tenedores, claro, como hacen algunos diarios, te vendían, sí, libros. Ahora se venden historietas también. Sí, bueno. Pero y después ese concepto, cupones. Claro, las primeros comic books empiezan como eso, como reprints de tiras de diario. Incluso hay una discusión ahí para seguir la continuidad, para pegar las tiras con la continuidad que tenían los diarios, porque si no, había tipos que decían, no, peguemos las tiras, viste cómo van. Sí. Y no se entendía nada. Me parece que es una lucha constante. Cada vez que alguien edita algo, siempre hay algún editor que dice, bueno, me parece que alguna vez contaron que en Perfil con los comic books había pasado una cosa así. Sí. Pero bueno, no. Sí. Sé a lo que va. Sí, pasa siempre. Más cuando compras una franquicia extranjera. Ahí es cuando, como decíamos, para tratar todos esos asuntos que se arman la sindicación, que son las empresas que primero era Hearst para sus otros diarios y después pasa a ser para diarios de todo el mundo, de vender las tiras que ellos generaban. Así se crea el King Feature Syndicate, que es casi el único sindicato que sobrevive al día de hoy con los personajes más reconocibles. Hoy leí una nota que decía, es mucho decir que el King Feature Syndicate inventó las tiras de diario como las conocemos, pero estuvo muy muy cerca. No sé si querés comentar alguna serie de las primeras importantes. No, yo estaba pensando en Buck Rogers, que tiene que ver con el programa. Sí. Que sale de una historia de Pulp, que tiene dos historias. Son dos novelas. Hablando de esto, yo tengo una pregunta. O sea, ¿pasaba que los Pulps muchos se transformaban en tiras de diario? No, pues o sea, son casos medios. Eso es raro, sí. No, porque el pulp era lo menos de lo menos. Claro. Era casi peor que los comic books. Los pulp era casi para gente. Pero era para obreros analfabetos. Eso es lo que se vendía. Cuando terminan de pegar tiras cómicas para hacer los comic books y empiezan con las historias nuevas, ¿de dónde copian? ¿Qué es lo que se ven? Los géneros que se venden son los géneros del pulp. Del pulp. No, de ahí salen los superhéroes. Sí, totalmente. No, pero la diferencia es que, por ejemplo, casi todo lo que se hacía en pulp era seudónimo, pero los autores de las tiras diarias, ya para esa época, para los 30, cobraban contratos jugosos, tenían derechos de merchandising, ya se empezaban a hacer adaptaciones al cine y era algo prestigioso. El pulp, no. Sí. Claro, vos decías en Buck Rogers, creo que el 29, ¿no? Sale Buck Rogers. Sí, sale el 7 de enero de 1929. Recuerdo ese día porque era una fría tarde. No, recuerdo porque es la misma fecha en que años después aparece Flash Gordon. Sí. Que es como... Pero ahí en el mismo año debutan casi al mismo tiempo Buck Rogers y Tarzán, ¿no? Sí. Que son como las primeras, digamos, tiras de aventuras. Si bien ya había tiras continuadas, los personajes tenían aventuras, era siempre una línea de aventura humorística parecida a lo que acá hace Quinterno con Patterson poco tiempo después. No, Buck Rogers está en el borde, pero es la primera que tiene dibujo realista. Claro, sí, entre comillas, porque. Y la primera Tarzán, que es lo de Foster. Sí. Lo que adapta a las primeras novelas, eso que es el texto abajo. Sí, con vidas cálidas. Claro. Pero al toque, cuando empieza a cambiar de dibujantes, Tarzán es que se pone una serie grosa, sobre todo en las páginas esas dominicales. ¿Quién era? ¿Burn Hogarth ya o tarda Burn Hogarth en aparecer? Hogarth, son los primeros. Como decimos, ahí es cuando empiezan las grandes franquicias de ciencia ficción y personajes cuasi superhéroes surgen entre fines de los 20 y principios de los 30. Todos personajes que ayudan un poco a germinar lo que sería la base de los superhéroes. No estamos hablando de Popeye, que es también un personaje borde, que el estilo es claramente humorístico y las aventuras también, pero tienen mucha aventura. Y después tenemos Buck Rogers, sobre todo Flash Gordon, que era parecido pero mucho mejor dibujado. Claro. ¿Qué era la sí, perdón. Que era la discusión que tenían los autores de Superman, que a uno le gustaba Buck Rogers por las historias y no por el dibujo. Y al otro no sé si le gustaba el dibujo, porque la verdad. Es que Buck Rogers, el dibujo envejeció rápidamente, a los 20 años después ya no se podía ver. A mucha gente yo conozco, famosos periodistas del cómic que han estado en este programa, que Alex Raymond no les gusta nada. pero el tipo que impactaba visualmente en esos primeros años, esas dominicales de Flash Gordon eran fabulosas. Bueno, sí, aparte de Flash Gordon es el primer la primera historieta que pasa al serial casi sin cambios. No solamente que tiene no creo que sea solo por suerte, sino porque también Raymond colaboró en los decorados. Por lo menos hacía las ilustraciones en el capítulo anterior, que eran las tiras de diario, te decía. Estuvieron en el planeta tal. A mí me gustan mucho los seriales de Flash Gordon. Aparte, los dos no es Buster Crow. Sí. El mismo actor. Sí, hace de Buck Rogers después de eso. Es medio sospechoso todo. Todo queda en familia, está bien. Obvio. Claro, después tenemos, por supuesto, digo, de esos personajes. Incluso muchos de los que estamos nombrando son de el grueso de las dos colecciones de la historieta, de la biblioteca de la historieta Clarín, ¿no? Sí. Es un 60% King Feature Syndicate. Claro. Como decíamos. La revista Sandokan. Claro, sí, bueno, también, vamos a armar la Sandokan. Pero de esos primeros personajes, están los primeros que vos nombrás y después Sandokan que ya aparecen. El Fantasma y Mandrake, ambos de Lee Falk. Los defensores de la Tierra. Claro, el primer Stan Lee. Lee Falk fue el primer Stan Lee. Sí, claro. Y al toque ya aparecen el Príncipe Valiente, Dick Tracy. Y Roldán el Temerario cuando aparece. ¿En la Temeraria? ¿Flash Gordon? Sí, ya sé. Muy bueno. Ya no, yo me hiciste pensar cuál era, cómo se llamaba Buck Rogers. ¿A dónde? No, cómo se llamaba acá. ¿No se llamaba? ¿Cómo era? Ahí, creo que era Rogelio el Audaz. Roldán el Temerario era Juan Carlos del futuro. Era Flash Gordon. No sé si acá, pero en México seguro. Así te tenía que poner Juan Carlos del futuro. Es que acá los nombres venían bastante bastante cambiados. Bueno, decíamos Sandokan, que es la revista hecha con tiras, casi todas tiras del King Feature Syndicate de los 80, que acá muchos recordarán de Editorial Columba, pero teníamos acá los primeros, el Tony, son todas con tiras de diario. Sí, es verdad. Con esos personajes, Mandrake, Jeff Hawk, incluso sí, también Mandrake. El Fantasma había mucho. El Fantasma salía en la revista de La Nación, ¿no? En La Nación de los Chicos, o una cosa así. Sí, sí. En La Nación Infantil, sí. Atrás la contratapa era. Eran las dominicales del Fantasma. Sí, sí, sí, sí. Eso yo leía del pibe. Ponemos un tema y después seguimos un poco para contar cómo se dispara esto más allá de los primeros años de los que recordamos, los que éramos chicos cuando salía Dick Tracy. Ponemos el de Madonna que teníamos, sí, colgado. Por casualmente allá. Hablando de la película de Dick Tracy de 1990, Madonna con Hanky Panky. Others Seguimos en Recuerdos del Futuro. Últimos minutos entonces para hablar del tema de tiras de diario. Che, me acordé no sé dónde habíamos dejado, pero... No sé, pero me acordé que yo hice una tira de diario. Yo escribí una tira de diario. Ah, contá. Contá eso que quizás alguien acá la leyó. Sí, claro. No, así temprano. Dale. Se llamaba Viajeros del Tiempo porque yo no estaba cuando armaron la tira. Se armó, claro, el pibe que la dibujaba, que era Luis del Castillo, que firmaba Delca. Armó en base, le pidieron una tira en el diario este que tenía, era el Vespertino Extra de Urnequian. Y entonces armó en base a una historia corta que yo había hecho el guión, armó esta tira, que eran dos viajeros del tiempo que salvaban a Gardel. Y entonces él los mandó a la batalla de San Lorenzo. Entonces yo ahí me empecé a meterme en los guiones y... hicimos la batalla de San Lorenzo, teníamos un periodista del futuro de Life en Iraquí, que miraba, era el que miraba desde la torre esta del campanario, miraba la batalla, teníamos cosas así. Así empezó Robin Hood. Ya escribiste la historia con sumerios que tengo que presentar. Claro. ¿Cuánto duró la tira? Y duró 50 tiras. Ah, ¿en qué año? Del año 90. Porque Horacio Ambrosio, por ejemplo, nos decía que no dejáramos de nombrar a El Regreso de Osiris. El Regreso de Osiris, claro, sí, yo me acuerdo. Es como... lo que tiene El Regreso de Osiris, que cuando vos ves las primeras tiras, tiene algunas cosas que las viste en Tintín, en La Luna, tiene como algunas cosas así. Después, no sé, supongo que con el tiempo fue evolucionando. Pero me acuerdo que salía en Clarín. Lo impresionante de Regreso de Osiris es que el autor había dejado una última tira para ser puesta en cualquier momento, si él moría o si la tira se interrumpía, la tira despedida. Y bueno, cuando dejó de entregar, muere y le publican la última tira, que dice: querido lector, si usted recibe esta tira, es que nuestros caminos se han separado, nos encontraremos en otro momento, gracias por seguir. La tira despedida, impresionante. Bueno, algo parecido es lo que le pasa a Charles Schulz, que entrega la última tira y se muere. Claro, entregó la última tira un mes antes de morir y se murió el día que salió publicada la última tira. Pero habrá entregado lo del mes. Sí, ponele. Claro, había entregado. Él cerró la tira y pasó un mes y murió el día que se entregó o el día siguiente a que se publicó la última tira. Estaba muy condenado. Era la maldición. Decían, bueno, listo, ya está, terminémoslo. Y se sigue publicando. Popeye también, bueno, Popeye tuvo muchos problemas, cambió mucho de creadores, pero cuando la otra vez comentábamos Bobby Londo, sí, el artista under que hace esas tiras del aborto y demás, lo echan, dijo, bueno, voy a hacer cualquier cosa con chistes con el aborto, si total me van a echar. Y cuando lo echan se dan cuenta de que convenía, ellos querían pagarle artistas para mantener la tira de Popeye y se dieron cuenta que alcanzaba con reimprimir tiras viejas, que le daba lo mismo. Lo que ellos necesitaban era tener la marca Popeye para usarla en merchandising. Lo que le pasó a Bobby Londo es que le dijeron, bueno, tu tira no va más, pero tenés que hacer una, no sé si una semana más, un mes más de tiras. Sí, él decía que una de las pistas que tuvo de que lo querían echar era que ya no ponían el nombre de él en la tira. Me parece que ya... Es que eso es una cagada. Cuando te echan antes de que te vayas del laburo, es lo peor. Tipo, vas y no haces nada. Digo, y es lo mismo. Bueno, en un mes tu tira se termina. Porque te echamos. Y sí, te tiras a chanta. O te vas a la mierda y empezás a publicar, vete, las guarradas. Mano. Es que lo de Bobby Londo estaba muy bueno, pero era polémico. Como la famosa tira donde recibe la espinaca de Bolivia, la más pura, en el barco, va al puerto. Sí. ¿Qué me habrá querido decir? Popeye, aparte, o Steve Theater, como lo quiera llamar, una tira completamente opacada, digamos, un personaje, una tira opacada por su personaje principal, pero es una historieta mucho mejor de lo que la gente piensa. Quizás no está tan acostumbrado a leerlo, sobre todo mucho en la época clásica. Muy compleja, y sí, es más, yo creo que está opacada por los dibujos animados. Que bueno, los de Segar son muy buenos, pues son. Son muy básicos en relación a lo compleja que es la serie. Y ahí tenés también una, como lo que decíamos de Crazy Cat, Que viste que Crazy Cat aparece como los aparecen como personajes secundarios de una familia, era una tira sobre una familia. Y el personaje del gato y el ratón aparecían como una tira más chiquita abajo. Y eso se fue comiendo a la tira principal. Pasa eso con Clemente, pasó con Gaturro. Claro. Qué grandes ejemplos, Fede. Me gusta que le agregues prestigio a la cosa. Pero es la verdad, digamos que Gaturro arrancó, tiene eso hasta de polémico, que arrancó siendo el quincho de una cierta persona. Cierta persona que no estamos que no queremos nombrar. Era la mascota de una familia que hacía Nick, que salían en una... Primero era el quincho. Apareció como el gato del presidente. Buenísimo. Claro, era el gato, el presidente era el gato, literalmente lo tenía en la cabeza. Y sigue siéndolo en cierta manera. Y sí. Sí, y la familia también, la familia aparece en las tiras de Gaturro que se pueden leer en cualquier... lado, en fin. Estaba pensando que también cuando, por ejemplo, Dick Tracy, que empieza como una serie super violenta de la época de la ley seca, sí, con las noticias gangsters, de los gangsters y demás, eso es una algo como si ahora hiciéramos una tira en Clarín que hablara de la inseguridad y de alguien que combate la inseguridad, era Dick Tracy. Sí, que sí. Después, cuando pasa a ser, los seriales, que son más policiales, pero más de contrabandistas y cosas normales. Y después los dibujos animados y demás, como que la cosa se licúa. Película... Hay dibujos animados de los 60. Sí, ¿Qué opinas de la película de Dick Tracy? Yo prefería... Como sucede le sucede a cierta gente en la política, yo quería la película de Dick Tracy dirigida por Walter Hill, ¿entendés? Y me hubiese gustado, no sé, Denny Farina haciendo de sin bigote, Denny Farina sin bigote estaba bárbaro. Claro. O sea, de último Warren Beatty sí, pero en la época de Bonnie y Clyde. Y puede ser, sí, qué sé yo. Sam Peckinpah haciendo. Claro. Hace poco estaba viendo en YouTube una de las películas que creo que Fernando Peña y Manes pasaron en Filmoteca. Y era muy buena, no voy a acordar ahora el nombre, pero es una de las películas con. ¿De Walter Hill? Con Ralph Beard. No, de Dick Tracy. Y estaba. Tenía toda esa cosa de cine negro, estaba muy bien filmado, era muy interesante. Pero en los dibujos animados, y ya en la historieta en los 50, cuando le agregan el reloj video y toda la cosa más de espía, pasa a ser otra cosa. Lo que tenía la serie esta de dibujos animados, que prácticamente Dick Tracy no participaba, salvo llamando a agentes especiales, que uno era un chino, otro era un policía de calle. Ya era Black Hawk, básicamente. Sí, claro, sí. Pero los primeros años, 10 años de tira de Tracy era. Era para verla con un ácido con eso y Batfink. Claro. No. Pero digo, era como Batman con la defensa de que los villanos morían. Bueno, claro. Era la polémica de que Bob Kane recortaba a los villanos de Dick Tracy y los ponía en Batman. La defensa de que Dick Tracy morían bajo las balas o atropellados por un tranvía o cosas siempre muy cruentas. Sí, él tenía un pequeño cementerio donde iba enterrando a los personajes que mataba a Tracy, o que morían por el destino. Pero igual acordémonos que, saltando a lo que decías de Bob Kane, el Joker moría en la historia original, no sé si en la segunda aparición, y el editor dijo, no me mates a este personaje que te intentaban para no me mates a César Romero, le dijo. El mismo editor que después dijo, no, cortemos con esto de que Batman use arma. Claro. Sí. Es que si no era Dick Tracy, básicamente. Claro. Perdón, hay un par de comentarios que no quería dejar pasar. Acá Horacio Ambrosio dice, el regreso de Osiris fue reconstruida por los fans hace un par de años y está publicada en la web de Axon. Sí. Duró varios años y no existen copias. Se reconstruyó a partir de las tiras escaneadas en hemerotecas varias y restauradas con programas de edición. A la pelota. Y después, Mariano Lastiri dice, está bueno este libro sobre las primeras tiras cómicas de los diarios, y pone ahí la tapa de libro La Historieta Salvaje. Primeras series argentinas entre 1907 y 1929. Dice, hay tiras muy raras y pesadas, como la de... Como de una con canibalismo o ratones devorados. Pero bueno, y ahí pone la, la imagen del libro también. Me estaba acordando que Jack Kirby hizo hizo tiras diarias de Blue Beetle. Sí. En la época en que estaba en las revistas de Victor Fox, de que yo siempre me acuerdo. Sí, sí, sí, porque era un tránsfuga, me encanta ese tipo. Y Abby tenía programa de radio, era un personaje que andaba muy bien, y Kirby hacía las tiras. Es que aparte las tiras de diario eran parte del combo, digo, si vos tenías un programa de radio, seriales, tenías que tener una tira de diario. Incluso si el personaje no era de las tiras de diario, incluso le pasaba a los cómics, a los personajes de comic books, que cuando la pegaban en serio tenían una tira de diario. Sí. Pasa con Batman, que la tira es muy buena. Sí, con Superman también. Muy buena, capaz, casi te diría en algunos momentos. Sí, salvo las tiras que el tipo. Hay un episodio donde yo digo, no te encariñes con el gatito. Sí, son muy buenas. Hay uno que es básicamente la misma historia de Nightfall. Y sobre todo de la historieta anterior, muy parecida a Nightfall, del policía que reemplaza a Batman, que la escribió Sam Hamm, Justicia Ciega. Es muy parecido a los primeros libros. Están en los libros que recopilan las tiras de Batman, de los tiras diarias. Después está la tira de los domingos. Bueno, hay unas tiras de Superman donde aparecen unos robots. Que ahí parece que tuvieron que hacer un acuerdo entre caballeros con por el afano, con Popular Publications, porque era muy similar a una de Spider, a una novela de Spider. Mirá vos. Sí, sí, sí. Y arreglaron. Sí. Y hasta hace no mucho tiempo, personajes famosos, estaba bien visto que tuvieran tiras, incluso cuando las tiras ya no son el negocio. Bueno, Spider-Man la escribía Stan Lee hasta no hace mucho. Sí, sí, sí. Sí, o sea, bueno. La escribió siempre Stan Lee. Claro. Claro, y hasta Howard the Duck, la de Hulk, todo lo que estaba en la Sandokan. Claro, hasta Howard the Duck tuvo tira. Sí, pero también digo, todo personaje que Superman, Batman, la Liga de la Justicia en los 70 y 80, cuando ya las tiras era algo mucho minoritario, también había tira y era algo importante. Rugrats tuvo tira en los 90, es algo bien visto, creo que todavía los Picapier. Disney tuvo muchísimas tiras de Atenas que acá salían en croniquita. Yo me acuerdo que habían convertido a Asterix en tira diaria. Acá no me acuerdo en qué diario salía. Se veía muy horrible, ¿viste? Era la tira. Era negocio, claro. Estaba remontado en blanco y negro, aparte. Exacto. Sí, porque en Europa es otra cosa. Así que bueno, en algún momento calculo que volveremos a visitar el tema, capaz personajes principales. Puntuales, en algún momento le demos un bloque al fantasma o a Mandrake, que tienen historias mucho larguísimas y el otro día veía de nuevo E.T., que no hay manera de no verla, y la tira, viste, que él ve cuando se le ocurre la idea para llamar a la casa, es Buck Rogers, aunque yo creo que yo dije, esto será, siempre me pregunto lo mismo, ¿esto será George Tuska o lo dibujaron especialmente para...? Hay que preguntarle a Spielberg. Claro. Hay que llamar. ¿Pero tenía las linternas o qué versión viste? No. ¿Qué versión de E.T.? De E.T., claro, no, por eso, ¿qué versión? No estaba ni por ese nivel. ¿Las linternas en las manos o las armas? Hay que llamarlo a Spielberg, con el teléfono rojo de Spielberg. No. Bueno, ponemos el segundo tema. Sí, tenemos un tema de tu ídolo, Capitán Memo. El gran Capitán Memo, donde el quiera tema, que esté. Guillermo Aguirre. Flash Gordon. Se llama Guillermo Aguirre. Esa es la magia. Rompés la magia. El tema de Flash Gordon y ya volvemos. Y no es Capitán. Flash Gordon, Flash Gordon, Flash Gordon, Flash Gordon, eres un héroe universal. Flash Gordon, Flash Gordon, Flash Gordon, Flash Gordon, Flash Gordon, siempre defiendes la humanidad. Desde la tierra tú partirás y tus amigos te ayudarán. Malvados encontrarás y les darás la lección. Flash Gordon, Flash Gordon, Flash Gordon, eres un héroe universal. Flash Gordon. mente y habilidad, siempre tú lo frenarás. Desde la tierra tú partirás y tus amigos te ayudarán. Y a los malvados encontrarás y les darás la lección. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, prueba con la ficción. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, este último bloque lo dedicamos finalmente a los dinosaurios. Como estábamos contando, sí, no ponemos la cortina porque si no va a parecer que es Jurassic Fan. Sí, imagínensela. Sí, así que bueno. Fabio se fue porque no estamos haciendo referencia a él. Claro. Basta de agraviarlo. Esa maldad. Basta de agraviarlo. No, justamente estoy diciendo que no. O sea, no. Un agravio hubiera sido que le diga, bueno, vamos a hablar de dinosaurios, Fabio hablaba de esa palabra. Yo no dijiste en el primer bloque, basta. Ahora dije todo lo contrario, dije que justamente no. Bueno, ya hablamos largamente de Jurassic World en el principio de este programa, no sé. Si queda algo por mencionar, ya iniciamos sí, no el vimos. Debate sí, mira, sobre no. Si es mejor, peor o igual que las demás secuelas de Jurassic Park. Eso, bueno, es tema de cada uno. Pero, Leo, ¿querías mencionar algo? Sí, porque temita legal. Me pasaron esta información y me pareció muy divertida. Bueno, hay un argentino que se llama Gustavo Giannini, que es guionista y director de cine, ¿no? Sí, a quien entrevistamos hace un par de años, creo, por la película 555, que hablaba sobre las predicciones de Solari para Vicini. Claro, bueno, se estrenó para la época de Buenos Aires, José. Sí, el protagonista era Antonio Villaverde. Sí. Bueno, es el director de esa película, sí. Bueno, este muchacho vio bueno, Jurassic Park y... Jurassic World. No, Jurassic Park vio. Ah, en el 93, y sí. Vio entrevistas de Michael Crichton y que iban a dar una secuela antes de que la escribieran. Entonces, a él se le ocurrió una idea que se llama Jurassic World y la mandó a. Amblin. Primero Amblin, bueno, se la rebotan, se dicen que sin leído lo que él mandó y después él, bueno, sale El Mundo Perdido, la segunda película, Crichton escribe libros en la película, y él vuelve a mandar, tomando en cuenta esta segunda película. Le voy a mandar, pero bueno, la cuestión es que este muchacho dice que hay cosas que son, o sea, se le afanaron la idea. Que 20 años después tomaron la idea que él había mandado y que sobre todo, Word está basado en su. Claro, idea. Y el título dice que está, bueno, tal vez el título, él tiene el título que se llamaba Jurassic World, así que bueno, los tópicos que tienen en común son el título. Que él lo había registrado acá en el. Él dice que lo tiene registrado. Bueno, hay cosas que son bastante discutibles, son muy generales. Por ejemplo, los animales tienen mejor comportamiento frente a los humanos. Algo se sale de control. Algo saliendo de control. Algo se sale de control, igual es la premisa de las se llama películas. Se llama conflicto. Además, claro. Sí, del cine en general y de las había películas. Había un personaje que puede controlar a los Raptors como si fueran perros. Sí, que eso vendría a ser en Jurassic World, el personaje de Chris Pratt, que es una especie de domador de velociraptors, que igualmente es un elemento que en los trailers parecía que iba a ser una porquería. Por suerte lo... Y me pareció bastante bueno, más, era lo que más le teníamos miedo. Lo va a usar de nuevo en Ant-Man. Sí, y al final estuvo bien, ¿eh? Sí, no, no. Y después otro año, la genetista Claire Devlin desarrolla híbridos genéticos, pero bueno. Sí, bueno, el tema de los híbridos, qué sé yo, ya desde la primera parecía era como un... Lo que podía ocurrir después. Después estaba lo de la cuestión que, bueno, lo mencioné esto, que era el que pasa en el mundo perdido, que era el hecho de hacer el parque de diversiones, es tipo como llevar a Jurassic Park a San Diego o una cosa así, que eso estaba en la... que era un proyecto anterior a... de Hammond, el personaje anterior a la que haga el parque de la isla. Bueno, y por este tipo de cosas es que no se registran las ideas y lo que se registran son los guiones terminados. Claro. Porque digo, es las que vos, ideas... Yo digo, entiendo que vos no podés demandar a nadie porque te hayan robado una idea, digamos. Sí, por un guión, por algo mucho más elaborado que simplemente una, un argumento, una idea argumental. Siempre es muy vaga. Depende, digo, depende si cuando hay juicios de... Cuando hay juicios por plagio, se hace como un seguimiento, digamos, se contratan peritos, por lo menos en Argentina es así, se hacen peritos y hay que buscar puntos en común. Si vos tenés una serie de números, si vos tenés un argumento, que sea una hoja, pero la historia tiene demasiados puntos de contacto, claro, que está hecho con lo que vos presentaste, que sea una hoja, sí, de carpeta, igual yo no sé si así fue como nos quedamos sin el Capitán Marvel. Maldita sea. Yo no sé si solo con el argumento podés iniciar un juicio contra un producto ya terminado. Pero sí lo podés hacer sin que sea un guión. Si vos presentás, vos entregás un libro, el famoso, el caso que yo te hablo puntual, no me quiero extender en esto, pero es el juicio que se hizo por Campeones de la Vida, la serie con boxeadores. Un boxeador retirado le había entregado un libro con sus memorias a Suar y él decía que había muchos puntos en común. Claro, bueno, pero ya le estaba entregando el libro hecho, o sea... No era un guión. Pero era más que una idea argumental a eso. Claro, o sea, si bien Giannini menciona que tiene un guión completo, obviamente, bueno, el tema está en comparar ese guión completo con la película de Jurassic World, si no solo con la idea, sí, que... Sí, pero si vos tenés un argumento, obviamente, y podés comprobar... No, quizás es eso, pero vos podés comprobar que el guión que hay completo sigue tal cual tu argumento, vos lo podés comprobar. Sí, obviamente. ¿Lo podemos hacer? Si todo coincide, sí. ¿Lo pero no suele ocurrir? ¿Volverlo a llamar? Ahora que... ¿Le podríamos llamar? Ahora que está la película en cartel, podríamos contactar a ver si quiere hablar. Sí, podríamos hacerlo. Bueno, vamos con los de las películas. Bueno, hablemos entonces. Jurassic World es un mega éxito actualmente. Pero arrasó con todo. Avengers. Marvel, claro, Marvel hizo hasta una ilustración felicitándola, sí, con Chris Pratt subido a un tiranosaurio. Hay que buscarlo, ¿no? Sí, ahora lo subimos. Así que bueno, un poco la idea era repasar brevemente algunas de las mejores o peores películas de dinosaurios que se hicieron en la historia. Como para tener un poco una referencia de dónde viene la dinomanía en el cine, por lo menos. Si pensamos que en las películas dentro de la ficción las batallas de los dinosaurios suelen ser contra los humanos en algunas películas históricamente no muy confiables o contra otros bichos, en realidad por fuera de cámara la gran batalla de los dinosaurios siempre fue tratar de que en efecto se vean convincentes. No, esa es eso. Esa es la gran batalla de la historia del cine con lo que tiene que ver con los dinosaurios. Que Spielberg y su equipo de Illustrious Land of Magic, sí, animatronics y gente, hizo una confusión, lo logró. Sí, tipo, tengo sí, sí, sí, sí. Oh, sí, yo creo que sí, tenés razón, pero digo, no es la única solución. Desde principios de siglo. Yo estaba pensando en Willis O'Brien. Es lo que estaba por decir. Pero primero tenés a Winsor McCay, a quien nos nombramos en las tiras diarias con su tira fundamental Little Nemo Slumberland. Él es uno de los primeros animadores de cortos para cine y se le ocurre la idea de tener un personaje que interactuara con personajes reales, con live action. Y es cuando crea a Gertie el dinosaurio, que es el primer personaje recurrente de la animación para cine. El profesor Carpintero es un dinosaurio dibujado así, nomás, sí, digamos, que interactuaba con su creador y con sus actores. Está bueno, pero es todo un efecto, quedaba muy bien. Si uno lo consigue en pantalla grande, se ve bien. Bueno, cuando llegas a Willis O'Brien y, no digamos, los de los Ward, digamos, King Kong, el efecto que tenés es básicamente lo mismo. O sea, tenés los actores delante de los dinosaurios filmados. Sí. No le quiero arruinar la ilusión a nadie. No, en serio. ¿Cómo me decís esto? RKO no cuidaba a los dinosaurios, no les daba de comer. Los efectos de las peleas de dinosaurios de los World son geniales, la verdad, sí, que eran muy, muy logradas. Bueno, King Kong es una obra maestra, pero... Pero para... Claro, hay una trampa con King Kong. King Kong está buenísimo, la batalla de los dinosaurios... Está genial. Pero es una película que se llama así. Estaba pensando que registrarla ya. Que no lo pase como el argentino. Claro, Dino Battle. Pero hay una trampa ahí. Casi todo lo que funciona en King Kong y en las escenas de dinosaurios de King Kong, Willis O'Brien ya había gastado un montón de plata de la RKO para una película que nunca se terminó, que era Creation, sí, que era también de una expedición que se perdía en una isla con dinosaurios y demás. Tenía unos efectos buenísimos. Se pueden ver, por ejemplo, en el DVD de la película del 33 que se editó. Cuando acá salió la película de Peter Jackson, se editaron un DVD doble con muchísimos extras, muy buen material de la película original. Y ahí se pueden ver todo lo que había hecho para esta película. Unas primeras de la época ya de películas sonoras de Willis O'Brien Creation, el presente del proyecto, empieza a trabajar, hace todos los demo test, los demo reels, todo, y en un momento interrumpen la película porque ya era demasiado cara para la época. La RKO le obliga a cancelar el proyecto, usa parte del material de King Kong, o sea que era como, en vez de un presupuesto, era un presupuesto y medio, digamos, porque ya estaba, mucho de lo que había avanzado era para otra película, que se comió muchísima plata y nunca se recuperó. Pero antes de eso tenés claro el Lost World Mundo, claro, de Willis O'Brien, también son muy buenos. Y durante muchos años lo que mejor funcionó siempre fue el stop motion. Sí, claro. Curiosamente, se hace uno de los más grandes animadores stop motion que haya existido, que era Ray Harryhausen. El Rey Harryhausen. Ray Harryhausen, que empieza trabajando con Willis O'Brien, después... Harryhausen hizo más bien pocas películas de dinosaurios. Sí, pero está el Valle de conocida como la de los vaqueros que lanzan. Vaquero Cowboy vs Dinosaurio. No podía fallar. Un clásico de Sábado de Superación. Vi un documental donde hablaba sobre la realización de Jurassic Park y uno de los animadores de Mr. Light of Magic tenía de fondo el póster de esta película. ¿Sí? Clara, Magic Wanshi, y un millón de años antes de Cristo, con Raquel, claro, Welch hablando en idioma cavernícola. Claro, sea, tenía la celda. Y aparte, claro, con unos shampoos usaban que tenía el pelo sedoso, increíble. Después tenés la secuela, esa es de la Hammer, si no me equivoco, o de la Hammer es la secuela. De Life That Time Forgot. No, perdón. No. Cuando los dinosaurios dominaron la Tierra. ¿Cómo estamos volantitos? Con Luis Sandrini versus los dinosaurios. Cuando los dinosaurios dominaron la Tierra es la secuela de la Hammer de 1970, pero sin Harryhausen. El que trabaja ahí es otro gran animador, Tom Motion, Jim Danforth, uno de los mejores animadores de Stop Motion post-Harryhausen que todavía... Hay una donde ya usaban... ¿Cómo es? Usaban unas iguanas en vez de pagar Stop Motion. Creo que era La Isla Misteriosa. En La Isla Misteriosa, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, que filmaban unos lagartos de esos, unos dragones de Komodo. No, es maravilloso. Era un asco, era espantoso. El viejo truco de usar lagartos. Claro, inclusive como cosos gigantes, claro, como dinosaurio. Inclusive cuando se estaba haciendo la producción de Jurassic Park, Spielberg consideró muy seriamente usar el stop motion con los dinosaurios. De hecho, está Phil Tippett, es como... Phil Tippett. Sí. Que bueno, lo contrató Spielberg y ahí están las pruebas, todo, pero él había prueba, por ejemplo, la escena de la cocina con el Velociraptor. Sí, la serie. Que te lo traen en el DVD, que está muy bueno, que ahí el detalle que tenían los Velociraptor tenían lengüita. Claro. Que eso para mí quedó, lo heredaron de cosas de películas viejas de Harryhausen, por ejemplo, sí. La lengüita. Pero lo había considerado muy seriamente, o sea, porque él sentía que la animación hecha por computadora no iba a quedar suficientemente realista hasta que Illustrator de Magic le muestra un corto, hecho una secuencia donde vemos a un tiranosaurio de Rex persiguiendo a unos dinosaurios, no me acuerdo quiénes eran, y ahí es donde Spielberg se convence y dice, ah, no, no podemos usar. Perdóname, yo lo que tengo entendido, no es por disentir, pero lo que yo tengo entendido es que en realidad el que consigue que se le dé luz verde a la película es... Está puesto con los animatronics, no porque sea CGI, porque en realidad no, Jurassic Park hay 14 minutos de efectos especiales solamente. 14 minutos, no, 14 minutos de efectos especiales. Entre todas las tomas hay 14 minutos de efectos especiales, incluyendo 5 minutos de CGI. Porque se usaron los animatronics, eso es lo que claro. La película nadie quería probar el presupuesto de Jurassic Park. Porque les parecía que iba a ser un fracaso de lo cara que iba a salir. Y Stan Winston, sin gastar plata de la producción, les demuestra que se podía lograr con animatronics y en casos extremos el CGI. Sí, de hecho las escenas con animatronics para mí hoy siguen siendo bastante más realistas y están mucho mejor logradas que las de CGI. Sí, porque no todas, sí, igual. Los animatronics no envejecen, pero... y el CGI sí. No, y además eran tan buenos animatronics y estaba tan bien hecho que el nivel de realismo de los animatronics en Jurassic Park era mayor al del CGI. O sea, sí, claro. Hay varias escenas que son mucho mejores. Sí, con la animación cuadro por cuadro, bueno, no sé por qué al final no habrán usado, pero por ejemplo, pensaba en Star Wars, se usó animación cuadro por cuadro bastante. En Robocop. Varias escenas. Para los bichos esos parecen los Tam Tam, sí. Después aparecían en Robotech, aparecían los igual. Bueno, la que yo había dicho por error era The Land That Time Forgot, Tierra que el tiempo olvidó. Que es de Amicus, es una novela de Edgar Rice Barrow, adaptada por Michael Moorcock, y ahí que los efectos no son malos, son más que nada marionetas. Hay un poquito de stop motion, esta es de Amicus y AIP, que termina poniendo plata a Samuel Sutherland. Sí, Moorcock reniega un poco de eso. Son más que nada marionetas y cosas más vamos a... económicas. En esas funciones dobles que te daban un voucher en el colegio, creo haber visto. Vale por un viaje en el tiempo 1976. Claro. Sí, y bueno, pero esto que yo te digo haber sido en el 86, voucher más, tenía 10 años, y esas películas eran habituales que se dieran. Yo quiero mencionar una gran película de animación que nos marcó en la infancia. Pie pequeño. 14 películas. Pensé que ibas a decir por Historic Pink. Buenísimo. Son 14. ¿A que no las viste todas? No, ni jamás. No, bueno. Creo que nadie las vio. Pero la mejor es la primera. Sí, bueno, hay 14 y una serie. Creo que la única buena es la primera. Pero hay una serie que hicieron después de la 13. Ah, sí, es verdad, la pasaba Cartoon Network, me parece. Después de la 12ª película, creo, o la 13ª, hay una serie de televisión que transcurre ahí en ese lapso de tiempo. Además, nada, es para Cartoon Network la serie, sí. 14 películas. No, para cine creo que son las 4 o 5 primeras. Ah, nada más. Nada más. Perdón, antes que terminar, no quiero decir esto. El otro recurso, sí, el último recurso, el más económico, pero que podía ser efectivo depende de quien usara, era el Suitmation, o sea, personas dentro de trajes, que en la Toho a veces funcionaba muy bien, porque aparte las maquetas eran muy elaboradas, por lo menos en el caso de la película original de Rodin del 55, que es la primera color de los monstruos de la Toho, que es muy buena los efectos, los tipos que tiran abajo un puente, tirando, o sea, estaban todos los técnicos esperando la señal para derrumbar un puente con cables y no se podía volver a filmar eso, y los efectos de los trajes eran muy elaborados, quizás no tanto en la primer Godzilla y en un par más, pero en algunos casos quedaba bien. Bueno, acá Flor comenta sobre Pie Pequeño, dice, yo vi casi todas y la serie incluida, Lo lamento mucho, Flor. Sí, sí, por tener muchos problemas. Y Juan Zúñiga dice, no es una película, pero saco del recuerdo la serie Los Dinoplatívolos. Sí. Hasta tuvo un capítulo donde los villanos, los tiranos, veían un video de Chuck Norris. Sí, que dejamos afuera series con dinosaurios. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Aparte yo soy parcial para Dino Riders. Me gustaba más Dino Riders que Dino Platinum. A mí me gustaba Los Dinosaurios Extremos. Extremodinos. Yo era fan de la Tropa Rex. Bueno, todos tenemos nuestros rip-offs horribles de dinosaurios. Y yo del Príncipe Dinosaurio. No llegamos al Príncipe Dinosaurio. Qué lástima. Bueno, pero tenemos que irnos, ya estamos pasados de tiempo. Gracias a Claudio Max, que dice, qué gusto escucharlo, saben una bocha. Ah, no gracias. Sabemos de qué, pero gracias. No, de dinosaurios, una ningún conocimiento helada. Útil para la vida real, pero bueno. Muchas gracias, y si es la primera vez que nos escucha, bienvenido también. No, no te pierdas, bienvenido a la fiesta. Tenemos un tema para despedirnos. Ahí lo perdemos. Sí, sí, sí, lo estoy buscando. El de Weird Al. Sí. Este es un temazo de Weird Al, poco de conocido, Park. De Jurassic Park, que aparte les vamos a dejar un video en Claymation. Sí. Esto es muy raro, porque cuando la canción era nueva, MTV por alguna razón la cajoneó. Y esto se dio más que nada en Canadá, en Match Music, en otros canales, en The Box. Pero MTV medio que lo dejó pasar, y el video es muy bueno. Y la canción, bueno, Weird Al siempre... No, siempre es un campeón. Ahora lo vamos a compartir también. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene con un notón. Exactamente, sí. Tiramos un adelanto. Ya lo habíamos dicho. Sí, tiene que ver con Kryptonita. Sí. No vamos a decir más. La película, no, no, claro, la, no, el elemento. El de la tabla periódica. La tabla. Bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Buenas noches. Chao. The time they found those fossilized mosquitoes.